Navidad. Explotó el pesebre, triángulo santo. ¿Qué más, niño? Petardo arrepentido se negó a explotar. Pincheran la axila del 24 al 6. Napia como aljibe de 1803. 1803. Año nuevo, el hombre festeja y el perro escapó. Reyes vagos, entrega a domicilio porque no hay remis. Un copetín de quejas traído en los pelos. Se casa por amor.